fue, pero la sexta me enamoró. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuántas mujeres para mí? Yo era un solo hombre y una sola para mí. Eran 13 mujeres y una sola para mí. Eran 13 mujeres y una sola para mí. Pero te juro que no imaginé que una vez yo estaría así.